los fondos mixtos CONACYT, gobierno del estado de Veracruz. Este proyecto inició con una visión exclusivamente académica, pero posteriormente, y esto lo podemos discutir si les interesa a alguien, gracias a la intervención del IDRC como entidad financiadora, nos vimos la necesidad de establecer un diálogo comunitario que implicaba involucrar a las comunidades, no solamente en términos de su participación, sino también de sus intereses. Es decir, que la población estuviera interesada en lo que estábamos haciendo. Nuestros objetivos eran identificar cambios en las prácticas del manejo de recursos naturales como resultado de la migración internacional, analizar patrones de división genérica de tareas también en relación a este manejo de recursos, identificar formas de acceso y control de los recursos naturales por género y generación y examinar los procesos de negociación en el acceso y los beneficios de los recursos naturales, del manejo de recursos naturales. El contexto económico regional, bueno, está inserto en esta drástica caída de los precios internacionales de las materias primas. Aunque empiece en 1989 la caída de los precios del café, tengamos en cuenta que esta es una zona cafetalera, se recrudece en 1999 y más o menos podemos datar, un poquito antes, podemos datar a partir de esta fecha el incremento de la migración o un salto, digamos, cuantitativo importante de la migración veracruzana hacia Estados Unidos. Vemos que el tránsito de 1997, que Veracruz ocupaba el 27 lugar en este año de población expulsora, para 2003 se ubica en el quinto lugar y para el 2010 ocupa el segundo lugar con hogares de toda la República que tienen migrantes, con mismos migrantes. También experimenta en estos años 2007-2008 una caída significativa en las remesas que arriban a Veracruz. ¿Cuáles son las características de la migración internacional en Veracruz? Es una migración joven, como acabo de mencionar, que tiene entre 10 y 15 años. En 1995 empieza un tímido arranque de esta migración, cuyos migrantes no representan en ese momento una punta de lanza para el resto de los migrantes, sino que esto empieza a ocurrir a partir de 1997 con la primera caída de los precios, perdón, la segunda caída fuerte de los precios internacionales del café. Esta migración, es el hecho de que sea una migración joven, pues implica que no existan los recursos que desde las familias para financiar los viajes, los cruces, y la población se ve obligada a recurrir a los agiotistas, a los prestamistas. Y los réditos que cobran son altísimos, entre 20 y 25% mensual sobre el monto prestado. Esto ocasionó en un principio muchos problemas a la población, que veía crecer estas deudas de forma estratosférica, exponencial, y que llegaron incluso a perder su patrimonio. Apenas en los últimos años es que ha empezado a apoyarse en dinero enviado desde Estados Unidos para pagar el cruce. Este es un aspecto importantísimo, el hecho de que la migración sea casi en su totalidad indocumentada, lo que hace que las condiciones tanto de cruce como de estancia en el país vecino sean muy precarias. También esto, derivado de este alto costo y de estas condiciones peligrosas, ha redundado en que no haya una migración de retorno lo suficientemente estable. No ha alcanzado este punto de saturación en que los migrantes irían y regresarían, sino que pasan largos periodos de tiempo en Estados Unidos. Y hemos detectado que va desde 1 hasta 8 o 9 años sin regresar a México. La migración femenina, apenas está empezando a ocurrir, digamos, en una forma más constante, aunque ha habido mujeres desde el principio. Lo que hemos detectado en esta región y en otras es que alrededor del entre el 70 y el 80% son varones y entre el 20 y 30% son mujeres. También este hecho de que las mujeres sean poco, proclives a migrar, tiene que ver con la cuestión de la familia, que las mujeres son las encargadas de la reproducción familiar, los mayores peligros y esta situación genérica, ¿no?, de mayor vulnerabilidad. Es interesante también ver que en Veracruz la migración tuvo un origen predominantemente rural, y es apenas en los últimos años que está dando un viraje hacia la migración urbana. Ahora, los perfiles sociodemográficos de los migrantes, como les decía, es una población mayoritariamente masculina, 70% de ella está asociada a las labores agrícolas, un 80% de ella se encuentra entre los deciles 20, 29, 30, 39 años. Esto significa que son hombres jóvenes en plena capacidad productiva los que están migrando. Este dato de que el 70% son casados y unidos es muy significativo para ver cuáles son las relaciones de poder que se gestan al interior de los grupos domésticos. Y bueno, lo que encontramos en Veracruz es que el sistema parental, que este es un dato también digno de tomarse en cuenta, se apega al modelo de familia mesoamericano propuesto por Robichaud y otros, que incluye la residencia patriarcal inicial de las parejas recién formadas, es decir, el varón lleva a la casa de sus padres a vivir a su mujer, la herencia masculina igualitaria preferencial, donde los hijos varones heredan cantidades similares del patrimonio, las patrilíneas limitadas localizadas, lo que implica que las viviendas de los hermanos con sus esposas y familia vayan creciendo alrededor de un núcleo que es la casa de los padres, y van creciendo todas formándose alrededor de un solar común, y lo que le llaman el socoyotaje. Socoyotl es una palabra náhuatl que hace referencia al último hijo, al nacido último, y esto significa que este hijo nacido último va a hacerse cargo de la manutención de los padres y de costear su funeral a cambio de quedarse con la casa y el solar paternos. Esto puede también, ya está viendo un cambio, y puede ser también la socoyota la que se quede en caso de que sea una mujer soltera. Las motivaciones que expresan los migrantes para el desplazamiento, pues lógicamente es la falta de empleo bien remunerado, con toda esta cuestión de la desvalorización del trabajo agrícola, pero el hecho de que una vasta mayoría diga que la motivación para migrar fue la construcción de una nueva vivienda, implica, y si vemos, recordamos las edades de los migrantes, que están en el proceso, en esta fase de separación de la vivienda de los padres. Y esto es importante porque solo se logra la plena adultez en este contexto del modelo de familia mesoamericano cuando el varón establece con su familia residencia aparte y tiene ya su fracción de tierra para sembrarla él. En otro momento si no ha llegado este momento, se sigue considerando bajo la férula del padre. Luego, estas etapas hay unas etapas en el ciclo vital que permiten a las mujeres tener acceso a la tierra, sobre todo las viudas. Aunque hay mujeres que pueden heredar esta tierra, por ejemplo, si su madre tuvo tierras, o de otros familiares, si los hermanos son ejidatarios, por ejemplo, las mujeres que están en el estado de viudez suelen recibir ellas los derechos agrarios y la tierra, no únicamente como transmisoras, aunque también pueden darse estos casos, porque muchas de ellas, como conocen las labores de campo, son capaces de hacerse cargo de las tierras y de las parcelas, y esto implica que tengan un control eficiente sobre los demás miembros de la familia y puedan jugar con el destino del patrimonio. Bueno, estos procesos de migración internacional lógicamente han modificado las relaciones de género por esta división genérica de tareas en las que las mujeres se tienen que hacer cargo de aquello que los hombres hacían antes de migrar, y la generación, digamos, estos papeles de generacionales al interior de los grupos, porque ya los jóvenes pueden cuestionar la autoridad paterna, y una cosa que es interesante, pues, desde el punto de vista de la construcción de la trayectoria de vida o del ciclo de vida, es que aparece esta etapa de juventud en la concepción de las familias rurales, ¿no? Ya se es joven, cosa que antes no existía. Lo podemos discutir después. Ahora, los factores que intervienen en el empoderamiento son estos que ven aquí, no me quiero detener demasiado en ello, pero me parece que hay que tener en cuenta que la residencia es una de las principales aspectos que tienen que ver con el empoderamiento femenino. ¿Dónde están viviendo las mujeres en el momento de la migración? Si viven con los padres de él, siguen estando bajo la férula paterna. Si están establecidas en una residencia neolocal, posiblemente tengan mucho mayor poder de decisión y de control sobre recursos. Y un aspecto que fue importante, digamos, dentro de los hallazgos del proyecto, fue de qué manera está influyendo esta fase del ciclo migratorio del varón. Si es reciente o si ya lleva muchos años en ello. Estas son nuestras comunidades de estudio. Como ven, es 1.027 habitantes en la comunidad de Texín. En San Isidro tenemos 1.390 habitantes y en Las Lomas 1.411. Son comunidades pequeñas a las que pudimos, bueno, tener acceso, un panorama bastante completo de ellas. Bueno, ahí está la ruta que seguimos. Les decía que es una investigación principalmente extractiva o de inicio extractiva. Se hizo una encuesta y después se hizo un análisis de cambios de uso de suelo y una serie de fichas de hogares para detectar los recursos que usan y al final una serie de entrevistas a profundidad. No me voy a detener, hicimos una encuesta a 370 hogares. Las fichas que pretendían buscar qué recursos usan se hicieron en un número menor de hogares, 52. Y el análisis es muy interesante lo que salió de los cambios de uso de suelo. Y al final las entrevistas tenían el fin de detectar procesos de empoderamiento y la propuesta del IDRC derivó en una serie de actividades de intervención, de mapeo comunitario que nos ayudó a aclarar los cambios de uso de suelo, pero también las motivaciones. Y bueno, ahora sí voy a ir a lo que me interesa más a nosotros. Si se fijan, disculpen que están en español, pero tenemos hogares con migración y con tierras, hogares sin migración y con tierras, y bueno, todas las posibles combinaciones entre la posesión de tierras y migración. Es interesante que quienes están migrando pueden o no tener tierras, pero si se fijan en el extremo superior, que es este derecho, están aquellos que para nosotros serían los que están optando por la vía campesina, no migrar y tener tierras, y en el otro, en el lado opuesto están los que deciden migrar y combinar sus estrategias. Y bueno, usamos el marco de los medios de vida que todo el mundo conoce, pero aquí es algo que ayer yo mencionaba y que es para nosotros muy importante. El acceso y los beneficios de la migración y el manejo de recursos naturales está permeado por las instituciones sociales, es decir, por la relación del Estado, de los mercados y la familia, entre otras, que cómo se establecen esas relaciones de poder. Nuestro país está caracterizado por una relación clientelar entre el Estado y las corporaciones, no es una relación Estado-ciudadanos. Es decir, es a través de líderes que tradicionalmente han cooptado los proyectos que se relaciona el Estado y logra votos o clientes. Y los mercados pues están definiendo el precio de los productos, sino también el flujo de la mano de obra. Y finalmente la familia, que es otra institución, define los beneficios diferenciales entre los miembros de una familia, como lo explicó Rocío. Todo esto va a derivar en quién se beneficia de la migración, quién migra y quién maneja los recursos. Esto es el resultado del análisis de los medios de vida. Otra vez disculpas por el idioma, pero lo que ven como RN son todas las actividades ligadas a recursos naturales, EMP son los empleos urbanos y migra, pues migración, y COM son las actividades de comercialización. Las estrategias que predominan, como vemos ahí, es todavía la vía campesina, es decir, actividades ligadas a recursos naturales combinadas con empleos, y la migración empieza a ser un factor más que se combina con el resto de las estrategias y que está detonando cambios, ¿no? Pero esta es la pluralidad de actividades que caracteriza a la nueva ruralidad. Este es un caso atípico porque lo que encontramos es que, contrario a lo que esperábamos, la superficie de café está creciendo. Entonces, el café está visto como un cultivo, al final lo vamos a ver en las conclusiones, resiliente, que permite un pool de recursos naturales que le dan sustento a la familia en situaciones de emergencia, pero también que no acaba con los recursos naturales, conserva biodiversidad y da servicios ambientales. Entonces, interesaba mucho cuáles eran los cambios. Esta es la única comunidad donde la caña está sustituyendo al café, y esto tiene que ver con que asegura el ingenio, todavía es a la vieja usanza del Estado benefactor, y asegura servicios de salud y jubilación. Y esa es la esperanza de la gente, sobre todo para mujeres mayores. En otras comunidades como Las Lomas y San Isidro, lo que está prevaleciendo es hacia la preferencia hacia el café. A pesar de que hay falta de mano de obra, la gente está creciendo su superficie de café, lo que es interesante para el manejo de recursos naturales. Y aquí voy a detenerme a decirles algo. Incluso en este caso, que es 1%, el café lo están haciendo sobre Malpaís, que es tierra volcánica, piedra volcánica. Son prácticas muy especiales que están apoyándose por mis remesas. Bueno, y algo que les quiero decir sobre el pago por servicios ambientales y estas cosas que ahora podrían estar ayudando a esto, es que justamente es la influencia del Estado. El Estado se cambió las certificaciones internacionales del café por servicios ambientales a una estrategia de subsidio y les dan 344 pesos por hectárea para conservar el café de sombra, lo que es irrisorio, ¿no? Entonces, mientras era un mecanismo de hacer un subsidio cliente. Y por otro lado, la producción de café orgánico que están intentando algunos productores no alcanza los volúmenes para la exportación, los margina de los mercados internacionales. Y esta es otra de las pruebas, según nosotros, de evidencia de una vía campesina que puede ser fortalecida por remesas, digamos, si eso continuara, es la gran cantidad de recursos naturales que están usando los hogares. Ahí pueden ver 108 especies registradas en los jardines, 149 en los alrededores, entre silvestres y semicultivadas, y al menos 31 especies para leña. Lo que esto apunta para nosotros es que siguen siendo campesinos, siguen basándose en actividades de recursos naturales, teniendo una integración de nuevas estrategias como la migración. Y ahí están marcados, perdón porque faltan los porcentajes, en lila es la compra de terrenos, o sea, el uso de remesas para comprar terrenos. Un dato importante es que a pesar de que vimos que un 10% nada más de los hogares con migrantes están destinando dinero explícitamente a comprar terrenos o actividades de manejo de recursos, en ahora nuevas investigaciones que estamos haciendo, de 80 migrantes de retorno que hemos identificado, el 40% está comprando tierras. O sea, parece que se está agudizando eso. Y bueno, lo que ya mencionó Rocío del acceso muy pobre de las mujeres a la tierra, hace que los beneficios de la migración que atraviesan manejo de recursos naturales no sean tan evidentes para ellas. Y va a depender de todos los factores que Rocío les mencionó, el beneficio que pueden tener. Las mujeres que llamamos de asadón, aquellas que desde niñas fueron involucradas en las labores agrícolas, son las que pueden sacar mayores beneficios, porque además de que tienen la legitimidad social para hacerlo, tienen la experiencia. Bueno, ahí es lo mismo, que entrevistamos manejadoras de tierras que sus hijos o sus esposos migran, y bueno, lo que aquí nos interesa mucho enfatizar es que lo que llamamos el modelo institucional de acceso a los recursos va a determinar quién se beneficia. No es así, no es generalizado el beneficio, y cada individuo va a estar determinado por eso. No es que todo sea relativo, pero sí hay factores que determinan quién se beneficia más de la migración y del manejo de los recursos naturales. Entonces, ya solo las conclusiones. Un porcentaje reducido de los grupos dedican dinero a la actividad, al manejo de recursos, pero de manera soterrada se puede hacer. Como decía, me parece que Malika, las remesas entran al pool de los recursos y no son así claramente identificables, ¿no? Y esto de la nueva ruralidad, que es un asunto para nosotros muy importante, ¿qué estamos queriendo apoyar? Podemos tener un sesgo ideológico de querer que sean campesinos, pero son los que invierten de manera diferencial en actividades y se organizan de manera distinta, ¿no? Para pues sobrevivir. Esta parte yo se la dejaría a Rocío sobre el empoderamiento. Hemos visto que es multifactorial la cuestión del empoderamiento femenino, y tiene que ver justamente con patrones de residencia, ciclo de desarrollo, trayectorias laborales de las mujeres y su posición dentro del grupo doméstico. Este acceso a nuevas actividades no ha significado, aunque sí son mayores responsabilidades, no ha significado un proceso de mayor autonomía para ellas. Y lo que es interesante rescatar aquí es cómo el valor simbólico asociado a la posesión de tierras sigue manifestándose. Es decir, la cultura campesina ahí está presente porque brinda sentido de pertenencia e identidad. Y estas prácticas agrícolas son un factor significativo de resiliencia, porque implican justamente esta pertenencia a la cultura campesina. Se es alguien dentro de la comunidad en tanto se tengan tierras y se cultive. Bueno, esto, muchas gracias.